Nos vamos rápidamente a la calle. Nati Muñoz, ¿cómo y dónde estás? Buen día, chicos. Acá estamos acomodándonos en el Centro de Formación Profesional, una de las redes que tiene la CTA sobre calle Brown, entre Jujuy y España, que fue convocada por las centrales obreras, tal como lo habíamos dicho en el saludo inicial, es la CTA y la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Nos estamos acomodando en un lugar que resultó minúsculo ante la convocatoria que ha tenido, la gran convocatoria, no solamente de la prensa, sino también de integrantes de distintos espacios, ¿no? Decíamos las centrales obreras, alguna de las pecheras, alguna de las banderas aquí presentes, está presente Ucevic, está presente UDOCBA, la corriente clásica y combativa, está presente ATE, y están organizando cómo seguir. Es Graciela Ramundo, de la CTA de los Trabajadores, que ha sido la primera en tomar la palabra. Recordemos que se está convocado en el marco del repudio a la represión ejercida por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Vamos a acomodarnos nuevamente, chicos. Yo les voy a pedir que me acompañen con paciencia. Sí, sí, sí. Tranqui, se escucha un poquito de fondo, pero está ahí. Entonces, por continuar esta conferencia de prensa de las centrales de trabajadores y trabajadoras que están visibilizando y denunciando lo que van a ser las jornadas de concentración y movilización aquí en Mar del Plata. Nos estamos acomodando aparentemente en otro lugar, chicos. Vamos a seguir avanzando. Bueno. Estas son cosas que pueden pasar. ¿Estás ¿Estás ahí en la CTA o te metiste en algún lugar de escape de esos de juegos? ¿Dónde se me diga? Mira, elija tu propia aventura. Es algo por el estilo. Ahora sí. Vamos. Ya no es una lata de farina. Eso es muy bueno decirlo. También, en otra oficina exclusiva para la prensa, decíamos un lugar que quedó minúscula ante la presencia de diversos espacios. También estaba presente ADUM, también estaba presente APU, de personal universitario. Ahí están entrando los referentes, que van a ser quienes van a tomar la palabra. Hablábamos de Graciela Ramundo. También está presente Ezequiel de Navarro, no solamente en calidad de secretario general de ATE, sino también como autoridad de la CTA, de la ciudad de Mar del Plata. Está José Luis Rocha, también presente, titular de la CGT local. Desbordó todas las expectativas. Y seguimos avanzando hacia otro espacio de este Centro de Formación Profesional de la CTA. Es un chumbito que me acompañe conmigo. Ahora estamos al aire libre. Sí. En un patiecito muy lindo, muy bello, la verdad. Muy coqueto. Muy coqueto, muy pituco. El desbordó todas las expectativas de quién fue. Me dio la sensación que era Calamante. El que había puede ser, pero estoy como rodeada de personas. No sé, no se llegaba nada. ¿Escucho voces? ¿Puede ser? Sí, que no lo escuche la psicóloga eso, ¿sí? No. No, bueno, pero en este caso las estás viendo, así que no son producto de la imagination. Claro. Tal cual. Siguguen moviéndolos de un lado para otro, digamos, de aquí para allá. Vamos a hacer la conferencia. El lugar de seguir para un lado, para el otro, dicen las cumbias. ¿Alguien más está en vivo de los colegas? ¿Beto? ¿No? ¿Estamos? Bueno, si estamos todos, entonces estamos entre los titulares de las centrales obreras en la ciudad de Mar del Plata, en una conferencia que han convocado en repudio a lo que está sucediendo en Jujuy bajo la gobernación de Gerardo Morales, Ezequiel. Sí, realmente estamos sorprendidos del nivel de violencia represiva que se está desarrollando en Jujuy. Ayer veíamos cómo algunos votantes de Gerardo Morales estaban consternados ante esta situación, dado que familiares habían sido reprimidos, pero lo que vimos ayer realmente nos preocupa mucho. También nos preocupa que ese sea el eje de campaña de uno de los candidatos a presidente, como Gerardo Morales, cuando tuvo que salir a dar la cara, lo único que hizo fue responsabilizar a otros actores políticos de lo que depende pura y exclusivamente de él. Vehículos que no tienen nada que ver con el gobierno de la provincia de Jujuy, levantando gente, entrando a casas particulares sin ningún tipo de orden. La verdad que eso nos hace recordar a las peores épocas de la dictadura militar en nuestro país. Por eso hoy las centrales estamos haciendo esta conferencia de prensa y en el día de mañana algunos sindicatos vamos a estar realizando paro y movilización, concretamente en la ciudad de Mar del Plata, el día de mañana. Tanto la CETER ha convocado a paro, ATE ha convocado a un paro nacional. En el transcurso de las horas se han ido sumando otros gremios, así que mañana vamos a estar coordinando esta medida, repudiando lo que está pasando en Jujuy, pero también dando un mensaje muy claro que los representantes de los trabajadores y los trabajadores no vamos a tolerar esta muestra de violencia en nuestro país. Sí, bueno, realmente, como estaba diciendo recién Ezequiel, esto nosotros tenemos información por nuestras compañeras del sindicato de la CETERA de base que están allá haciendo paro ya hace unos días por su salario, a la que ahora se incorporó el rechazo a la reforma que quiere imponer Morales con una pseudo convención que no existió porque no había proyecto, no había información sobre eso. Ayer podíamos estar escuchando esto más que nada por las redes y por nuestros compañeros que están acá, porque realmente hubo un cerco mediático. Sabemos que Morales cerró la ciudad, cerró la provincia. Esto que estaba diciendo recién Ezequiel es muy preocupante, que haya policía de civil, que vayan a buscar a sus casas en camionetas sin la patente, que no se vea la patente y que vayan a buscar, han ido a buscar a líderes y militantes sindicales y sociales a sus casas, sacándolo de sus casas, aún sin estar en la protesta en ese momento. Y creemos que esto nos retrotrae a lo que pasó en el año, también durante la dictadura militar y en el 2001, ¿no? Son los mismos que proponen un cambio. Si ese es el cambio, los trabajadores ese tipo de cambio no lo queremos, queremos vivir en paz, que tener trabajo, queremos soberanía, no que se esté regalando el litio o que quede para unos pocos, porque la tierra es nuestra casa común, es de todos, tenemos que poder esos recursos naturales, poder utilizarlos y entre todos y ver cuál es el destino que le damos. Así que repudiamos esto y estaremos en plan de lucha. También está la CICOP en plan de lucha, está Judiciales también adhiriendo a esta medida y están otros sindicatos que se van incorporando. Nachi, hablaban recién de hechos que recuerdan lo peor de la dictadura. También hay una mujer desaparecida en el Chaco. Es preocupante que en el medio de una campaña política estén pasando estas cosas. Con respecto a lo que pasa en Chaco, ¿qué posición tienen? Sí, nos parece aberrante, una situación que no tiene que estar sucediendo en ninguna provincia, en ningún lugar de nuestro país ni del mundo. Que uno utilice la desaparición, la fuerza, la violencia para poder defender una idea política o tapar alguna cuestión, creemos que también esto merece una reflexión sobre el tema de la justicia en nuestro país. Hoy no podemos estar recurriendo a nuestra justicia porque hay un poder, un partido político que nos está negando la justicia a muchos de los argentinos y las argentinas. Rocha, ayer hubo hechos de violencia contra un partido político, contra un local específicamente. ¿Cuál es la posición al respecto? A ver, antes que nada, agradecer la presencia de todos los gremios de las diferentes centrales, de todos los medios de la ciudad para transmitir este reclamo que estamos haciendo y este repudio que estamos haciendo, principalmente lo que está pasando en Jujuy. En cuanto a lo que pasó en Mar del Plata y lo que pasó en Jujuy y lo que pasa en Chaco y lo que pasa en cada ciudad donde hay violencia, obviamente nosotros vamos a repudiar la violencia. La violencia no es el camino para transformar un país que lo que necesita es paz, que lo que necesita es trabajo, que lo que necesita es independencia económica, que lo que necesita es independencia energética. Y lo que está pasando en Jujuy es justamente nos van a hacer perder la independencia energética, porque sabemos, sugestivamente hace un par de días atrás, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se ha reunido con organismos internacionales y no vinieron a ver cómo está su provincia, sino vinieron a ver cómo van a hacer para llevarse el litio. Entonces todas estas cosas tenemos que repudiarlas. Las formas tenemos que repudiarlas. Insistimos, obviamente es lamentable lo que está pasando en el Chaco, también lo repudiamos. Es lamentable lo que pasó en Mar del Plata, que 3 o 4 personas empañen una campaña rompiendo vidrios en un local, no importa de qué partido sea, no es la forma que nosotros creemos que tienen que suceder las cosas. Específicamente lo que está pasando en Jujuy, lo decían mis compañeros y lo repetimos, que haya fuerzas paramilitares civiles que están buscando ciudadanos en la ciudad de Jujuy. Tenemos filmaciones de eso. Hay que recordar para atrás, y si uno recuerda para atrás la época más oscura que tuvimos en nuestro país, ni siquiera los militares se animaron a salir a buscar gente de día, como está haciendo Morales. Y están diciendo que esto es un ensayo. Esto no es un ensayo, esto es lo que la derecha viene a proponer en nuestro país. No más reclamos, no más reclamos en la calle, y ante cualquier reclamo en la calle, ante cualquier intento de cambio que ellos vengan a proponer y vienen a proponer, que es ajustes y más desgracia y más necesidades para nuestro pueblo, cuando salgamos a la calle nos están diciendo que constitucionalmente van a hacer esto. Esto es lo que está diciendo Gerardo Morales. Él tiene una constitución que la han firmado, que la han votado, y que hoy a la mañana nos enteramos que todavía no tiene reglamentación. O sea, la hicieron a escondidas del pueblo. Y esto es lo que van a hacer en nuestro país si gana la derecha. Por eso es que repudiamos los hechos de Jujuy, porque esto no es un ensayo. Esto es lo que va a pasar en nuestro país si gana la derecha. Lo venimos diciendo hace un tiempo. Nosotros vamos a salir a la calle, que es lo que siempre hacemos, y vamos a reclamar si van contra los derechos de los trabajadores. Sepan todos los trabajadores que durante el 2015 y 2019 nos amenazaban. Salíamos a la calle y nos ponían la policía y nos amenazaban. En esta oportunidad no nos van a amenazar. Nos van a salir a reprimir, nos van a salir a pegar, nos van a salir a meter presos a los dirigentes políticos, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sociales. ¿Qué es lo que está haciendo Morales? Sin ningún tapujo. Ninguno de la oposición, ninguno de los representantes de la oposición repudió los hechos en Jujuy. De hecho, ellos están en contra de los manifestantes, diciendo que los culpables de esto, de la represión, son los manifestantes. Y los manifestantes lo único que están haciendo es reclamar sus derechos. Sobre todo los docentes que están reclamando un aumento de salario. No puede ser que cuando un trabajador va a reclamar un aumento de salario, la respuesta de él, los políticos, sea represión. Esto es lo que va a pasar hacia adelante si gana la derecha en este país. Insisto, esto no es un ensayo, esto es lo que ellos vinieron a hacer y lo van a hacer, no lo están escondiendo. Ayer salieron todos los políticos de Juntos por el Cambio a apoyar a Morales y a decir que esto es lo que tiene que pasar en este país para tener orden. Palos a los trabajadores, represión a los trabajadores, cárcel a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Esto es lo que se viene si gana la derecha en nuestro país. Y fíjense en otra cuestión que pasó, que muchas veces, ayer en algunas noticias escuchábamos que todo esto había empezado cuando fueron los destrozos en el donde está estaban debatiendo el tema del constitucional. No, esto no empezó cuando entraron y hubo destrozos. Esto empezó cuando estaban tratando una ley de manera incorrecta, ilegal, no respetando los pasos que tiene para hacer un cambio dentro de la Constitución. Así que empezó de esa manera. Esa es la violencia que también ejerce Morales. Es la violencia en los hechos, en querer poner de prepo, utilizando la fuerza, como si fuera un patrón de estancia, como si fuera un monarca. No es una democracia, parece una monarquía la que hay en Jujuy, y empezó de esa manera, con la primer violencia. La otra violencia es sacar la tierra a los trabajadores, y la otra violencia también es esa violencia de querer apropiarse de los recursos naturales y hacer con ellos lo que quieran. Gachi, ¿cuáles gremios son los que paran mañana en Mar del Plata y dónde y a qué hora es la convocatoria que están haciendo? Bien, si les parece, tenemos al secretario general del SUTEBA, de ATE también, que pueden contarlo mejor. ¿Les parece que puedan? Bueno, habla Gustavo Santos Ibáñez de SUTEBA. Recalcar lo que plantearon los secretarios generales de nuestras centrales muy claramente. Segundo, señalar que la provincia de Jujuy tiene el salario más bajo de todo el país. Es inaudito lo que hace Morales en términos de políticas salariales hacia los trabajadores estatales, fundamentalmente hacia los trabajadores docentes. Un sueldo de un trabajador docente en Jujuy, que recién se inicia, es de 67 mil pesos, de los cuales 37 mil pesos son pagados en negro. Así que fíjense cuánto quedaría para la jubilación si, si más de la mitad del salario de un trabajador es en negro, lo que quedaría para su jubilación. Un docente de mayor antigüedad en Jujuy, que son 100, de 23 años, está cobrando hoy 122 mil pesos, de los cuales más de la mitad de ese salario es en negro. Por lo tanto, piensen lo que percibiría ese trabajador cuando se jubile. Morales ha coartado toda conversación en la paritaria. La CETERA desde un primer momento está acompañando el conflicto y hoy está viajando Sonia Lezo y Silvia Mazán para Jujuy, para reunirse nuevamente a pedir un diálogo para volver a discutir las paritarias. En esto se enmarca lo que plantean claramente los secretarios generales de las centrales, esta prueba piloto que está llevando adelante Morales a través de la represión, a través del ajuste, y como un laboratorio de experiencia de la derecha en el país, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Quiero simplemente decir esto, mañana va a ser una jornada de lucha y de movilización en Mar del Plata, vamos a iniciar una radio abierta a partir de las 10 de la mañana, frente a la catedral, sindicatos docentes de todo el país, de toda la Argentina, vamos a estar parando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, todo el Frente Gremial Docente Bonaerense, AMET, SUTEBA, SADOP, la FEP y UDOCBA están adhiriendo al paro de mañana, por lo tanto el STM, en el caso de Mar del Plata, docentes municipales también, están en el caso de los docentes, estamos haciendo paro, las escuelas van a estar cerradas como signo, como símbolo de repudio a lo que está sucediendo en Jujuy. Y a esto le acompañan también los trabajadores estatales y los compañeros de la SICOP. Hasta allí, entonces, chicos, nos vamos a acomodar, si les parece, vamos a tener la información, estamos en uno de los centros de formaciones de profesional que tiene la CTA en la ciudad de Mar del Plata, sobre calle Brown, entre España y Jujuy, vamos a acomodarnos, porque el tumulto de gente que les decía que estaba adentro se trasladó para afuera. Tranqui, tranqui. Y entonces estamos atravesando la misma situación que hace un rato. Tranqui, Nati, tranqui. Hablaron. Ahí está, ¿estás bien? ¿Estás para como lista para hablar o no? Sí. Dale. Hablaron en orden Ezequiel Navarro, Beate, y de la CTA Autónoma, pero H. Ramundo, de la CTA de los Trabajadores, José Luis Rocha, de la CGT, y por último Gustavo Santos Ibáñez de SUTEBA. Va a estar aclarando ahora quiénes son los que van a ir a paro y movilización mañana. Recordemos que la CETERA durante el fin de semana largo ya anunció que iba a hacer un paro nacional docente. Lo que se estaría confirmando entonces son las réplicas locales. Los docentes nucleados en SUTEBA, en UDOCBA, en SADOP, que son los docentes de instituciones privadas, sumados a los docentes del ámbito municipal, mañana van a realizar un paro. A las 10 va a comenzar la movilización, la radio abierta en las puertas de la catedral, y a las 11 ahí están clarificando desde ADUM, de docentes universitarios, que es en la convocatoria para comenzar a movilizar en este día de mañana, entonces 22 de junio, donde se espera que no solamente en Mar del Plata, sino que en diversos puntos de la República Argentina se exprese también con método de paro y movilización el repudio a la represión que se vive en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, que también, junto a sus pares de Juntos por el Cambio, en horas de la tarde, manifestó o culpó, hizo responsable al kirchnerismo y a la izquierda de los hechos de violencia que se estaban realizando en esa provincia. Momento de tomar las imágenes, distintos enemigos aquí presentes, sigo nombrando algunos, está presente el MTE, está presente la FUM, la Federación Universitaria Marplatense, el Sindicato de Fleteros, hablábamos de los gremios universitarios, tanto docentes como personal. Nati, perdón. ¿La FUM? ¿La FUM está presente? Pero sí, si tenía Marplatense, es la FUM, dice la remera. Teniendo en cuenta que hace poquito la Franja Morada tomó la conducción en el marco, bueno, del acuerdo propio que hay dentro de... dicho, bueno, me llama la atención, no sí. Ponemos... los dos pusimos caras. No te cuestionamos, digamos, no. La información, sino que nos cuestionamos te su presencia, digamos, ¿no? Llama la atención. Sí, bueno, un poco se está delineando, adelantando lo que va a suceder mañana en la ciudad de Mar del Plata. Está presente también bancarios, SICOP, presente concejales, está presente María Santoro, Chucho Páez. Está dando el fi del frente de todos ellos. La corriente clasista y combativa, que la nombrábamos recién. Aplausos entonces, y lo que entendemos que sigue en este centro de formación profesional va a ser una reunión entre los representantes de estos sectores que les nombraba y algunos más para terminar de definir los detalles de la jornada de mañana. Mientras cantan, entiendo que se escucha Unidad y los trabajadores en unidad, como hace tiempo no se evidenciaba en distintos sectores. Vamos a intentar salir, chicos. Dale tranqui, Natalia. A esta aventura conmigo, con permiso, buenos días, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo saludamos? ¿Le va? ¿Hay café? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Pocito? Le va? No hay nada. No, yo quería agregar a lo que decías vos, que SADOP confirmó también que se va a sumar al paro. Ahí está, estaba leyendo recién la tapa de Quiero Digital, y SADOP emitió un comunicado en donde estamos hablando del gremio docente privado, que se suma al paro que está convocado para el día de mañana. Sí, vamos a intentar corroborar una sola cosa. Vamos a ir en contramano, va en contramano, Rosalía. No va en contramano. Ponga baliza, por favor, luces altas. Que es algo que nos gustaría clarificar, porque ya sabemos que ninguno de los gremios docentes, en tanto inicial, primaria y secundaria, mañana tendrá actividad. Entiendo que compartimos la duda sobre la universidad, no sé si entienden lo mismo que yo, chicos. Bueno, ADUM había anunciado, no había sé, anunciado que iba a acompañar. Desde APU no sé si hubo alguna novedad. Exactamente. Bien, nos chocamos a alguien, chicos. ¿Cómo estamos de seguro? Perdón. ¿Alguien no se chocó con algún movilero que hace preguntas extrañas? Mira, se me pasó un codo por acá, ¿no? No. Bueno, fue alguna duda que acá la gente tiene. Muchas gracias. Nos vinimos para el otro lado, volvimos. El final es en donde partí, dijo la renga, sí. No, por ser caso. Esta vez. ¿Todo por buscar a Pedro San Llorentino? Sí, que lo tenemos al lado, pero que está en mi reunión. Están organizando las cuestiones técnicas de mañana, porque no solamente movilizar la gente y toda una cuestión de aparato, también de quién lleva qué cosa, que hay que considerar. San Lorentín, una bandera. A ver. No nos da bola, chicos. Yo la tengo. Hablo con los compañeros, no lo voy a interrumpir tampoco. Me estaban escuchando de APU y me dice que APU se adhiere al paro de mañana, concentra a las 10 de la mañana en Luri y Mitre. Bien, sí, de hecho es APU y ADUM, esa mini reunión que les digo que se está realizando. Ahí está. Capaz que estaban justamente. Perdón, estamos en mi resolutiva, queríamos confirmar la adhesión de ADUM al paro de mañana. Obviamente sí, ya lo resolvimos durante el fin de semana en una votación con los delegados de todas las unidades académicas, de todos los sectores de la universidad, las 9 facultades, colegios, jardín, escuela de medicina. Sectores de rectorado, todos acordaron, tal derecho. Derecho incluye de las 9 facultades. Entonces fue una decisión prácticamente unánime. En realidad hay una compañera que se abstuvo porque tenía que tomar mañana un parcial de 450 estudiantes y que dijo, bueno, yo voy a hablar con los estudiantes de lo que está pasando. Así que esa fue la única, casi ni disidencia, es no puedo adherir. Por lo tanto, la mesa ejecutiva impulsó la idea y bueno, y fue ampliamente avalada por muy mayoritariamente. Entonces estaremos mañana y lo que hace unos días habíamos resuelto con los compañeros de Yuteba y algún otro IATE hacer una pequeña conferencia de prensa mañana en la catedral, bueno, se ha transformado ya en un movimiento muy mucho más grande ahí. Unos 9 sindicatos aquí en Mar del Plata parando mañana y todos participando de la movilización a las 11. Recién veía que se reunían con otros referentes de otros gremios para organizar lo que mañana promete ser masivo. Sí, y bueno, la consigna es no a la represión en Jujuy, esa es la principal. Obviamente hay otras, la cuestión del aumento de sueldo que están reclamando y que inició el reclamo en la provincia está presente. Pero también la enorme preocupación por todo lo que está ocurriendo, por este modelo que se está tratando de implementar. No se trata solo de una reforma constitucional que es ilegal porque no ha consultado a las comunidades originarias, tal como lo dice la Constitución Nacional de Argentina, que debe hacerse para hacer uso de sus tierras. ¿Piensan desalojarlos? Es realmente una barbaridad eso, y a eso se suma toda la represión ilegal en camionetas sin identificar o algunas que pertenecen a empresas que trabajan o que funcionan en la provincia de Jujuy, o sea, con policías sacando gente de las casas sin orden judicial. Realmente lo que están viviendo los jujeños es lamentable. Gracias, Pedro. No, gracias a usted. La palabra, chicos, de Pedro Sanlorente, y volvemos a enfilar hacia la puerta que nos indica la salida, repasando la información. Mañana, jueves 22 de junio, paro, muchas gracias, y movilización de todos los sectores educativos. Esto había sido anticipado el fin de semana por la CETERA en el marco de un paro nacional, confirmado entonces por los puntos locales. UTERBA, UDOCBA, SADOP. En cuanto a docencia escolar, si se quiere, ADUM, sumándose de esta manera, la recomendación para quienes sean estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como es habitual, es que de todas formas consulten dentro de sus unidades académicas y dentro de las cátedras correspondientes. Recién Sanlorente nos ilustraba, bueno, una docente dice que tiene que tomar parcial de 450 estudiantes. Estábamos en época de parciales, estábamos en época de intentar zafar notas y materias, así que por eso la recomendación para que vean cuál es finalmente la decisión particular de cada grupo de educadores en la Casa de Altos Estudios local. Sí, también quedaba alguna incertidumbre respecto de terciarios, de, por ejemplo, el profesorado de Educación Física en el CEF. Bueno, ahí también nos preguntaban algunas dudas e inquietudes. Nati, bueno, varios testimonios desde allí ya terminó, digamos, la convocatoria en sí. Sí, quedaban estos detalles más internos de lo que va a ser a la operatoria de la movilización de mañana, pero ya está claro el qué y el por qué, qué es lo que va a suceder, quiénes van a estar involucrados en este paro y movilización y por qué esto se realiza, ¿no? Eso está claro, que es en repudio a la decisión de reprimir de quien no solamente es el gobernador de la provincia de Jujuy, sino también el presidente de la UCR Nacional, ¿no? No olvidemos eso. No, por eso venía a hablar, digamos, fundamental esto que decís. Nati, gran laburo desde allá. Ya sabemos que mañana, cuando te pidamos la agenda, va a estar centrada de las 10 de la mañana en el Monumento a San Martín y en el Centro Marplatense. Sí, copy-paste, más o menos. Abrazo grande, Nati, gran laburo. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí pasaba Natalia Muñoz desde el centro de la ciudad de Mar del Plata, un poco narrando lo que va a pasar en el día de mañana. Nos recontrapasamos y pido perdón. Pausa y ya volvemos.